despierto como cualquiera. No puedo ver que lo que yo soy es el producto de una idea. Alguna vez creí sentir algo muy parecido a lo que todos han llamado amor, lo que todos pueden sentir. Soy un robot, no puedo.